en el infierno, o más bien dicho, el planeta resto de la infancia. No puedes atravesar lo que mueres cuando cruzas la mano a través del cuerpo inatmosférico de la mar. Si puedes hacerlo, no lo podrás lograr porque si esto es una porquería. Monitorear tu mente desde el espacio.